Me quedo acá. Les cuento, ¿se acuerdan cuando fui a La Plata a que le daban un doctorado honoris causa a Madres de Plaza de Mayo? Estuve con Eve, etcétera. Y ahí conocí a un señor, al Negro Cardoso, que vino y me dijo, hola, soy el Negro Cardoso, qué sé yo, charlamos unas cosas. Y me cuenta que es abogado y que es docente del Plan Fines en la ciudad de La Plata. Y nada, le dije, dame tu teléfono, Negro Cardoso, que te voy a llamar un día si nos contás de qué se trata. Y ahora lo tenemos en el teléfono. Cardoso, ¿me escuchás? Carlitos Barragán, ¿Cómo estás? un abrazo, Bueno, un abrazo. un abrazo del alma para todos ustedes. Bueno, muchas Gracias. Un gracias. abrazo del alma para todos Cardoso. ustedes, ni un paso atrás. Cardoso, bueno, muchas gracias. Contanos primero de qué se trata el Plan Fines, a ver. Mirá, yo tengo la suerte, tengo la dicha, tengo la suerte, la dicha de estar enseñando en el Plan Fines, que es algo que ha creado este gobierno para poder integrar un poquitito más a todas aquellas personas que por determinadas circunstancias de la vida no pudieron terminar el secundario. Por variedades de circunstancias, por problemas económicos, porque tuvieron que trabajar, porque alguien quedó porque una chica quedó embarazada, porque alguien se enfermó, porque alguien tuvo que viajar y ausentarse de su lugar, tuvo que comenzar a cuidar algún familiar. Y tuvo que abandonar eso que era el secundario estricto de Claro. concurrir de lunes a viernes Sí, sí, sí, sí. en los horarios que fuesen. Bueno, y acá se establece, se instaura, se pone al alcance de todos aquellos lo que es el Plan Fines. El Plan Fines significa finalización de los estudios, en realidad, ¿verdad? Y pone al alcance de la mano a todos los mayores de 18 años y sin techo de edad, la posibilidad de que el Estado cumpla con ellos y les permita terminar el estudio secundario, Claro. cumpla en el sentido de decir, vamos a igualarlos, vamos a igualarlos. Claro, esto que perdieron, digamos, este que uno dice, perdió el tren, no, ya está, no se recibe nunca más, ir a buscarlo Exactamente. al tipo y le decir, vení que vos podés terminar los estudios Vení que vos secundarios. podés estudiar, vos podés terminarlo porque queremos que seas igual. Claro. ¿Y vos estás dando clases? ¿En dónde? Yo doy acá en la ciudad de La Plata, doy en barrios, generalmente. Bueno, el año pasado estuve dando en una institución que se llama Pantalón Cortito, que es una institución, una entidad civil sin fines de lucro, tiene trato para con chicos de la calle. Sin edad también, ¿sí? Desde Sí. muy chiquitos hasta que ya se van de la adolescencia. Y bueno, se anotaron como sede del Plan Fines, esa institución, y di ahí. También doy en algunos clubes de barrio. Hay acá un club que se llama Chacarí. Este Pantalón Cortito está en la calle 141. Y doy también en el Club Chacarita. El Club Chacarita está cerca del cementerio, en la calle 31, entre 73 y 74. He dado clases también en el Hospital San Martín, en algunas bibliotecas de barrio. Y negro, ¿y cómo es la experiencia con las personas que ya son grandes y que arrancan de vuelta a estudiar la secundaria? Mirá, yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Yo, la experiencia, pues es que me parece que me hace mejor a mí que a ellos. Está, me parece que me hace mejor a mí que a ellos, conectarme con ellos. Yo soy una persona, yo no soy de acá de la ciudad de La Plata, yo soy de la ciudad de Zárate. Me vine a estudiar acá hace unos cuantos años y me quedé. Yo ya tengo 61, ya tengo 6-1. Y desde que me vine acá a la ciudad de La Plata, yo me dediqué a cantar. Yo cantaba en coros, No cantaba en el diga. coro universitario, canté en distintos coros, en el coro del Colegio de Abogados, en el coro del Conservatorio, en Cantoría Nova. Y yo generalmente ensayo de noche en los coros. Para mí es una buena terapia casi, ¿no? Sí. Para ir contra lo que es el estrés. Yo vengo de un accidente cerebrovascular en el año 2013 y pasado estrés, pasado de vuelta. Claro. Y a mí cantar me hacía muy bien. Y resulta que como doy clase de noche también, he tenido que dejar los ensayos para ir a dar clase. Claro. Y te aseguro que yo voy a dar clases con muchísimas ganas y salgo mucho más descansado que lo que entré al aula. Negro, vos me habías contado me cuando... Me cargan de energía estos borregos. Sí, sí. Estos borregos y estos grandotes de 50 años que también tengo algunos. Cuando nos vimos ahí en La Plata me habías contado de... Bueno, que vos veías gente que estaba saliendo de una vida que no les llevaba a ninguna parte. Sí. Contame un cacho, ¿cómo es eso? Mira, yo por ejemplo tengo experiencias, porque yo les hago una fichita, así apenas comenzamos las cursadas, de a qué personas admiran, por ejemplo, y por qué la admiran. ¿Sí? A qué persona física o a una entidad, individuales o colectivas, y por qué las admiran. Y un día un chiquito me escribió que él admiraba a Pablo Escobar. Y que lo admiraba a Pablo Escobar porque había pasado de ser un vendedor de pizzas, de cositas así, a ser el narcotraficante más importante de América. Entonces yo ahí daba problemática social contemporánea. Y problemática social contemporánea, entre uno de los temas que tiene en la currícula, es droga dependencia. Entonces yo digo, bueno, cuando me toque este tema con este chico, ¿cómo hago con este chico? Porque eso de que la persona te diga a quién admira, te enseña más o menos para conocerla, a ver cuál es el perfil. Claro. ¿Con quién estás hablando? Lógicamente yo también le hablo de la persona que admiro y de mis ídolos. Es un va y viene esto, claro. No es que yo solamente a ellos los obligo a que me digan, sino que cuando me preguntan, y usted, profe, ¿a quién admira? Bueno, yo le digo, yo claro. Admiro al padre Cajade, admiro a Mujica, sí, admiro a Chávez, y bueno, y vamos a sentir afloje. Y cuando Carlito me escribió que admiraba ¿a quién admiraba? A Pablito Escobar. ¿Y por qué lo admiraba? Yo digo, bueno, ¿cómo será este cuando yo dé droga dependencia? ¿Y? Bueno, se me sentaba allá en el fondo, en el aula. Ahí daba pantalón cortito. Tenía un número muy grande que no conviene, era un número de 46 personas. No conviene, porque el número de 46 personas terminás conociendo a los que saben más, a los más despelotados, y los del medio a veces no saben ni cómo se llaman. Claro. Y Carlito se me sentaba allá en el fondo. Y empezó a venir para adelante, porque a veces me faltaban algunos alumnos, entonces él venía y se sentaba adelante. Y cuando se completó los de adelante, él agarró su silla y dijo si podía venir igual. Y le dije que sí. Y empezó a participar y trabajó en droga dependencia. Habló muy poco, pero habló. Y cuando terminó la cursada, son cursadas de 4 meses, cuando terminó la cursada yo lo llamo a Carlitos. Y Carlitos es el verdadero nombre, el apellido que lógicamente no te lo voy a dar, ¿verdad? Sí, no hace falta. Y me dice, digo, Carlitos, una sola cosa te voy a preguntar, quiero que me contestes por sí o por no y que no me la expliques. Le digo, ¿vos seguís admirando a Pablo Escobar? No, profe, me dijo, ya no. Y vos sabés que, Carlitos, me emociona contártelo ahora, porque fue un triunfo eso, ¿me entendés? Y claro. Fue un triunfo. Yo digo, me venía, porque ese lugar está como 45 cuadras de mi casa, entonces me venía tan contento en el auto, como diciendo, puta, negro, lo que uno está haciendo sirve. Evidentemente lo que uno está haciendo sirve. Y ya sabes por qué doy clases en el cine, aparte de porque, bueno, a mí me vinculó mi hijo más chico milita en la Cámpora, entonces, y bueno, ahora milita en el Movimiento Evita, entonces me metí en esa historia. Ajá. Y yo sabes qué estoy haciendo, Carlos, y el equipo de todos ustedes, yo estoy pagando lo que me dio el Estado. Claro, porque... vos sos abogado de ahí de la Universidad de La Plata. Sí, pero yo sabes qué sucede, yo vengo de una infancia muy débil, viste, con muchas carencias, y yo no podía estudiar absolutamente más nada que allá en Zárate terminar la escuela primaria y no sé qué más, y bueno, y por una ayuda de una beca terminé el secundario y después me vine a conseguir trabajo y me vine a ver acá a la Ciudad de La Plata, y yo llegué a abogado y no le pagué un mango a nadie, me lo dio todo el Estado, y al Estado hay que devolverle, y hay que devolverle a la gente que lo está necesitando, que no tuvo oportunidad de tenerlo, ¿viste? Y no interesa la edad y que esté transitando esa gente, ni la edad que esté transitando yo, para empezar a pagar lo que el Estado me dio. Negro, acá, el periodista quiere preguntar una cosa. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te va, Roberto? Jorge, maestro de los maestros. Muchas gracias. Maestro de los maestros, sí. ¿Qué impresión tenés de por qué la gente decide a completar su secundaria? ¿Qué espera? ¿Espera una cuestión laboral o más bien tiene que ver con otro tipo de asignaturas pendientes de sus vidas? ¿Qué, mira, ¿con qué tiene que ver el...? Mira, yo lo charlo con ellos porque aparte forma parte de lo que me gusta conocer. Y muchos porque quieren tener otra o una mejor oportunidad laboral. Ajá. Otros porque se lo deben a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y algunos porque como quisieran estar rindiendo un examen ante sus hijos, que sus hijos le dicen, vos te tendrías que estudiar como estudio yo, y van a la par. Es un objetivo. Uh-huh. Se plantean un objetivo. Yo, una de las materias que doy es diseño y desarrollo de proyectos sociales. No, entonces yo le hablo que todo esto de estudiar se diseña primero en la mente, si de esas cosas que uno quiere hacer se diseña y después vamos como vemos cómo las desarrollamos, ¿no? Uh-huh. Y esto de estudiar es un diseño. Entonces ellos le queda claro y dicen, es como que tienen una materia pendiente, una cosa que no se les pudo dar. Y hoy el Estado le pone la pelotita picando en el área, uh-huh, para que pateen. Ajá. Para que conviertan, y hacer el secundario es hacer un gol. O sea, es como una expectativa de elevación social, de alguna manera, ¿no? Sí, pero ellos no se sienten, vos sabés que la mayoría de mis alumnos no se sienten mal socialmente, por lo menos a mí me ha pasado con el trato que yo tengo con ellos. Uh-huh. En los barrios es distinto, porque ellos tienen su cultura, tienen su manera, tienen sus cosas, las defienden. No quieren ser ricos. No quieren ser ricos, no quieren dejar de ser parte del pueblo. Uh-huh. Ellos quieren, en su... ¿Sabes? Quieren, por ejemplo, un abuelo quiere ayudarle a leer al nieto. Ajá, claro. Un padre de chicos quiere ayudarle a hacer los deberes al hijo que viene de la primaria. Claro. ¿No? Porque como ese hijo de la primaria que tiene otros compañeritos, a los cuales los padres les ayudan, y ellos dicen, yo no les puedo ayudar, porque mi hijo por ahí, porque como el fin también es de primaria, mi hijo por ahí sabe más que yo, claro, dice. Claro. ¿Y cómo le voy a enseñar a mi hijo si sabe más que yo? mi vieja Chanzara tenía segundo grado de la escuela primaria. Es decir, cuando yo pasé a tercer grado, yo ya de la escuela sabía más que mi vieja. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí, y acá pasa lo mismo, yo me veo en aquellos reflejos. Yo soy orgulloso de mi infancia. De mi infancia de a la noche, mate cocido y pan con manteca. Soy orgulloso, la recuerdo con felicidad. Y yo me encuentro con esta gente que también son felices a su modo. Uh-huh. Felices a su manera. Lo tienen un poquito claro. Y cuando se encuentran con profes que más o menos les ayudan y le traen a su lugar esto que en determinado momento nos puso este gobierno, ellos se sienten tenidos en cuenta. Ahí está. Claro. Esa es. Ahí está. Cardoso. Tenidos en cuenta. Me empezaron a contar de nuevo, sí. Cardoso, uh-huh, me tengo que ir, estar informativo y te quiero agradecer y mandarte un abrazo fuerte. No, yo te quiero agradecer a vos porque, primero porque cumpliste, primero porque cumpliste, y aparte te quiero agradecer a todos los que nos tiran, a todos los que ustedes nos escuchamos, todos los que nos tiran diariamente, ¿viste? Desde el compañero Mosca, hincha independiente, igual que yo. Bueno, hoy lo tenemos. Cardoso, muchas gracias. A todo. Muchas gracias. Ya nos vamos a ver, ya voy a pasar un día por la radio y le voy a llevar algo para que tomen con el mate. Perfecto, estamos esperando, tomamos esa. Y los llevo en el alma, ¿eh? Bueno, Cardoso. Los llevo en el alma. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.